Cada viernes lo tenemos con nosotros a el gran Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo le va Mariano? ¿Cómo está? ¿Cómo está colega Néstor? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bonito. Hola, hola Juan Carlos. Todo joya, todo joya, nunca taxi. Bueno, mira, hoy vamos a ir nuevamente con el tema del subte porteño, que vuelve a ser novedad por una cuestión, yo diría, de carácter indirecto, pero muy trascendente. Quiero recordar, básicamente, que hace muy poco, algo menos de un mes, se renovó por otros 12 años al Grupo Rollo la concesión, con lo cual van a completar 40 años de concesión, un verdadero récord, supongo que mundial. Ahora bien, una aclaración importante sobre esto, ¿no? Durante los últimos 3 años se realizaron presentaciones de ofertas para la concesión de las empresas que gestionan el metro en Berlín, en París, en Madrid y en Lyon, y otras grandes ciudades europeas. Pero lo interesante es que esas grandes corporaciones son estatales que administran el subte, el metro, ya sea de las naciones o de los municipios, principalmente de los grandes municipios de Europa. El propio Estado municipal asume y brinda el servicio a partir de que lo consideran público para asegurar un servicio ágil, seguro y de calidad, pero todo lo cual en realidad beneficia no solo la calidad de vida de la ciudadanía, sino que eficientiza el conjunto del sistema productivo capitalista y también de la sociedad civil. Y además, en varios casos, hay una suerte de participación ciudadana en el seguimiento y control de la calidad del servicio. Está claro que es otro modelo sumamente interesante. Bien, todas esas ofertas de empresas municipales europeas fueron siendo desechadas, quedaron en la nada. Y ahora, después de un tiempo, y en la perspectiva, vemos que en realidad fue una suerte de simulacro de que iba a haber competencia cuando siempre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tenía la decisión política de que seguiría muy bien aplicado la idea de que gane el caballo del comisario. Realmente es un simbolismo muy aplicable. Pero lo peor es que la prestación del servicio siempre fue muy deficiente por varios motivos, por falta de inversiones y porque la ciudad no tiene un control y una exigencia como correspondería. Problemas de frecuencia, aglomeraciones, vagones antiguos que se cambian con 10 años de atraso, tardanzas también de años en la instalación de equipos de aire acondicionado, inseguridad, horas pico dramáticas, etcétera, etcétera, y tarifas carísimas. La red está estancada, que quizá es otro gran problema de fondo, desde hace décadas. Aquello de 10 kilómetros por año que prometió Mauricio Macri también ha quedado olvidado. Pero ahora hay una novedad que surge de los Pandora Papers. Este último descubrimiento de personas y empresas ocultando fondos y evadiendo impuestos en guaridas fiscales. Bien, aquí está también este grupo empresario, pero yo pensaba que podría decirse que, bueno, es una de tantas grandes corporaciones que hacen lo mismo. Sin embargo, acá hay una peculiaridad. El problema es que en este caso, esas sumas que este grupo fuga paraísos fiscales, la ponemos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas porteñas, vía subsidios. Hablemos y aclaremos esto de los subsidios. El grupo que explota el subte porteño tiene cuentas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, como no podría ser de otra manera. En los últimos 5 años, los porteños le aportamos subsidios por 28 mil millones de pesos, que claro, eso es el valor nominal. Habría a su vez que actualizarlo año a año para ver la verdadera dimensión de ese aporte en subsidios. Pero además está estipulado que va a recibir otros 12 mil millones por este año en curso. Se advierte además que no paran de crecer esos subsidios, especialmente en los últimos años. Fíjense, en el 2017 el presupuesto era de 2.500 millones de pesos, pero luego le agregaron otros 600 millones, un 25% más. Al otro año, en el 2018, la ampliación presupuestaria se actualizó a otros 1.000 millones de pesos. En el 2019, otra vez, aumento de 2.000 millones de pesos, llevando ese total de subsidio a 6.000. En fin, son unos números un poco traviesos. Y por último, en el 2020, se incrementó en 5.000 millones de pesos, con un total de 6.000. O sea que en el 2020 ya estamos en 11.700 millones. En suma, para no abrumar con los números, en 4 años pasamos de 2.500 millones a 11.700 millones. Ahora bien, ¿por qué digo que aportamos nosotros a el engordamiento de las cuentas offshore? Porque si estos subsidios del Estado hubieran conducido a un congelamiento de tarifas al usuario, podría justificarse, como ocurre con la nación, con la electricidad, el gas o el agua. En realidad, en este caso, el Estado subsidia a las empresas, pero en realidad está subsidiando a los usuarios. Pero no, en el caso del subte, las tarifas de Horacio Rodríguez Larreta no pararon de aumentar, además de los subsidios, a pesar de que se le otorgaron otros 28.000 millones de pesos de subsidio para tarifas. Alguien diría, bueno, es un escándalo. Y otra gran casualidad que cierra este panorama, que es lo que me condujo a hacer este comentario. Estos últimos años de fuertes aumentos de los subsidios porteños coincidió con la creación de estas cuentas en guaridas fiscales, que rápidamente se llenaron de plata. En fin, está claro que es toda una historia oscura que está revelada por el periodista Warner Pertot de Página 12, de todo este entramado que no solo pasa por las Islas Vírgenes, sino Suiza, Miami, Estados Unidos, hasta allí. Además, siempre hay una frutilla, o varias. El grupo no solo tiene el subte, sino una parte del contrato de la recolección de basura de nuestra ciudad. Bueno, no quiero terminar sin volver al tema del servicio al público, que quizás es lo que, bueno, más les preocupa a muchos de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Este año las obras tienen una ejecución de solo las obras previstas, de solo el 26%. La tarifa de 30 pesos siempre ha superado la inflación. Y por supuesto, la tarifa, según la propia auditoría de la ciudad, los costos están inflados para justificar esos aumentos abusivos. Y nunca se logró que justificaran en forma debida los gastos para explicar los aumentos de tarifa. En suma, está claro que todos aportamos a estas cuentas de las guaridas fiscales de la familia, todos aportamos al chanchito de la sociedad del grupo con el gobierno porteño, y para finalizar hay que decir que todo esto empezó con Carlos Menem, siguió con Mauricio Macri, continúa con Horacio Rodríguez Larreta, y nosotros los porteños y porteñas somos el pato de la boda. Y lo dijo un porteño de ley, Juan Carlos Junio. Gracias, Juan Carlos, nos vemos la semana que viene. Y un gran abrazo mío también a Roberto, hasta pronto. Hasta pronto.